lo siento que maina. Usa uki paka kaina. Kwako nisha saina. Chakuforo kalivo sema daina. Mana moyo wangu kwako. Nani acha hoi. Ruti boda boda kijichi. Tukirudiza mekwandichi. Mtamu kamboga. Milo kizungusho na mikoroga. Penzi ngangania. Ngangania usinyache. Kitandani hata mia. Mafuta tukipaka matile. Hey, nani acha hoi. Bora bora. Yetu bora bora. Sina pela imama. Tutapana. Bora bora. Yeah. Bora bora. Ay, ay, ay, ay. Yetu bora bora. Paka mtwala kwa mama. Tutakwenda. Bora bora. Shabada hizo Ninyajaro. She know me fine. Ipe made adharani wa shangari. Nyuma umebeba nini. Hizo chuchukonza mandumipa nini. Weni wangu wa faida. Na mimi wako mpaka nini. Tinga